¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Dos mundos aparentemente inconexos, distanciados en apariencia, como decimos, por una lejanía musical irreconciliable, como lo es el jazz y el mundo flamenco, han encontrado sus puntos de reunión, sus puntos de encuentro desde hace muchísimo tiempo. El caso más notable es el acercamiento que ha tenido el flamenco de la mano de Paco de Lucía hacia el ambiente jazzero. Pero no es el único ejemplo, han habido muchísimos otros, como el actual encuentro entre el pianista lejibrano David Peña Dorantes, conocido como Dorantes, y el contrabajista parisino Renaud García Fons, el conocido como el Paganini del contrabajo, dado su virtuosismo con el instrumento. Este encuentro surge, o este trabajo surge, de varias reuniones de encuentros de años entre ambos músicos. Participaron de giras durante mucho tiempo, han estado trabajando y colaborando también durante mucho tiempo, y por allá por el año 2014, en virtud de la Bienal, la 18ª Bienal de Sevilla en el año 2014, que tiene lugar cada año en el Teatro Lope de Vega, allí es donde se juntan los músicos flamencos del mundo flamenco. En aquella oportunidad se estrenaron 21 obras inéditas, entre las cuales se encontraba Flamenco Acordes de Dorantes y García Fons, que diera lugar algunos años más tarde, no tanto, apenas dos años, un año, porque esto fue grabado en el año 2015, publicado en el año 2016, así que esa fue la semilla que generó esta obra fenomenal, Paseo a Dos, que publicó el sello Emotive Records el 8 de enero del año 2016. A García Fon lo hemos escuchado aquí en algunos encuentros en nuestro espacio. Esta es la primera vez que pasamos un disco completo con su música, pero ya nos ha regalado su arte en otros encuentros. El virtuosismo de este muchacho es realmente fenomenal. Como decíamos, considerado como el Paganini del contrabajo, quien también ha tenido su acercamiento hacia el flamenco, no solamente con el encuentro con Dorantes para este trabajo y sus años colaborando juntos con él, sino que ha tenido también un acercamiento muy natural hacia la música de la región donde nacieron sus padres, puesto que él, si bien nació muy cerca de París, sus papás son de origen sevillano, de ahí la naturalidad del encuentro de su música con el flamenco, pero también con el jazz, obviamente, y con el tango. Ha tenido mucho, un acercamiento muy profundo también con el tango. De hecho, uno de los temas de este álbum tiene ritmos bien tangueros, ¿no? De Dorantes, la prensa ha dicho de él que él ha hecho con el piano flamenco lo que Paco de Lucía ha hecho con la guitarra flamenca. Un hombre celebradísimo dentro del ambiente y adorado, y además un artista multi premiado por su enorme talento y su contribución al mundo flamenco. Vamos a escuchar la primera parte de este Paseo a Dos, que publicó el sello Emotive Records el 8 de enero del año 2016. Dorantes piano, García Fons con trabajo de 5 cuerdas y músicos invitados: Javi Ruibal en batería de percusión y Úrsula López en danza flamenca. grabado en los estudios personales particulares del pianista Dorantes el 16 de octubre del año 2015, publicado un año posterior. Escuchemos la primera parte de este disco sensacional, Paseo a Dos, David Dorantes, Renaud García Fons. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos la primera parte de este disco realmente lindísimo. Paseo a dos, publicó Emotive Records el 8 de enero del año 2016 por Reno García Fons, con trabajo David Peña Dorantes en piano. Decíamos al comienzo de nuestro espacio este trabajo que es la consecución o el resultado de 5 años de encuentro y colaboraciones entre el pianista y el contrabajista francés, como decíamos, de origen español. Así que la naturalidad con la que este hombre adoptó al flamenco y la forma en que lo ejecuta es realmente notable. David Peña Dorantes es considerado como el patriarca moderno del piano flamenco. Decíamos hace un momento también con el continuador, la prensa lo celebra como el continuador de la obra del ya desaparecido guitarrista flamenco Paco de Lucía. Lo que ha hecho Paco de Lucía con la guitarra, el impulso que le ha dado al mundo, hacia el mundo, a través de su guitarra con los ritmos flamencos, lo ha hecho y lo hace David Peña Dorantes con su piano. El gran impulso inicial de Dorantes en este camino fue impulsado por el álbum Oro Broy, que catapultó a este artista a los primeros planos de la música flamenca, un artista con un notable toque flamenco al piano. Pero este hombre no es solamente un excelente pianista, no solamente brilla con su piano, sino también con la guitarra. Ha compuesto obras orquestales y es un gran experto en la música flamenca y contemporánea. Celebradísimo dentro de la mente, como comentábamos, y además multipremiado. Arrancó por allá por el 99 con aquel álbum Oro Broy, el mejor álbum instrumental del año. Se llevó el premio Demófilo en aquella oportunidad por este álbum. Álbum que, como comentábamos hace un momentito, lo catapultó a la fama y a la celebridad dentro del piano flamenco. La lista es enorme. Premio Demófilo por la Fundación Machado Artista, revelación del año 96. Premio Flamenco Hoy, otorgado por la crítica especializada al álbum Sur, como mejor disco instrumental del año 2003. Giraldillo al mejor solista, al mejor música, a la mejor música original, al mejor espectáculo. Y el Giraldillo especial otorgado por el público en la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 2004. Premio Flamenco Hoy, otorgado por la crítica especializada al mejor DVD flamenco del año 2004. Otra vez otro Giraldillo. Giraldillo es un premio otorgado en la Bienal de Sevilla que se realiza cada año. Momento mágico en la Bienal de Flamenco de Sevilla por su actuación junto a Miguel Poveda y Eve Yerbabuena. Eso fue en el año 2002. Uf, hay más. Los acordes de su célebre tema Oro Broy son elegidos por el gobierno andaluz para la campaña publicitaria del nuevo Estatuto de Autonomía Andaluz. Premio Demófilo a la mejor producción del bienio 2006-2008 por Cuando el Ligibrano canta, se moja el agua, es su obra publicada en el año 2008. Nominado a los premios de la música 2009. ¿Quién más? Joven creador concedido por el Ministerio de Cultura en el año 2009. Uf, no termina más esto, ¿eh? A ver. Premio de las Artes Musicales de Andalucía, Joaquín de la Orden, año 2014. Bueno, muchos más, ¿eh? La lista es enorme, la de este hombre. De Reno García Fons, ¿qué podemos decir? Que ya no hayamos dicho en alguna otra oportunidad. Nació en el año 62, cerca de París. Los padres de la región de Cataluña. Yo había dicho Sevilla, Cataluña. Se introdujo en la música a los 5 años, ocupando el piano y la guitarra clásica. Estudió contrabajo en el Conservatorio de Música de París. A la vez que actuaba en bandas locales, Le Big Band Roger Green, una conocida big band de aquella época, actuando al lado de algunos de los más renombrados bateristas de jazz, incluyendo a Kenny Clarke y Sam Goodyear. A los 21 años, Renaud fue galardonado con un diploma por el Ministerio de Cultura francés como profesor de contrabajo. A partir de ese momento en adelante, trabajó en forma independiente, lo que le permitió aventurarse en otros ritmos como los mencionados ritmos yaceros, música contemporánea, música tradicional africana, música tradicional latinoamericana también. Después de algunos años, decide incorporarle una quinta cuerda a su bajo. Recordemos que esta innovación lo colocó a la vanguardia. Muchos músicos imitaron su lucidez y su osadía, lo que le ha permitido lograr y obtener el sonido al contrabajo que le hemos escuchado en este disco y otros, ¿no? Comenzaron a llamarlo a partir de esta innovación y de sus técnicas el Paganini del contrabajo, un cumplido que algunos han llevado un poquitito más allá, llegándolo a comparar en cuanto a la búsqueda de algo más allá, de la innovación, de la improvisación, de la investigación, llegándolo a comparar con el mismísimo Astor Piazzolla o con Jimi Hendrix y obviamente también con Paco de Lucía. Paralelamente a su enorme carrera como instrumentista, también ha logrado construir un prestigio enorme como compositor y arreglador. Sigamos escuchando la segunda parte y última de este Paseo a Dos. Renaud García Fons, David Durantes, publicó Emotive Records, 8 de enero año 2016. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Thank you. Thank you. Bien, hemos compartido este disco realmente lindísimo, Paseo a Dos, por el pianista gitano David Dorantes, y el contrabajista francés, pero de origen también de papás españoles, como comentábamos, Renaud García Fons. Publicó Emotive Records el 8 de enero del año 2016. Músicos invitados: Javi Ruibal, batería de percusión; Úrsula López, danza flamenca. Seguramente que la mención a la bailarina tendrá que ver con la presentación en aquella Bienal de Flamenco en Sevilla del año 2004, oportunidad en la que presentaron trabajo inédito presentado en aquella Bienal, Flamenco Acordes. No nos cansamos de comentar siempre la enorme influencia que ha tenido el jazz dentro del mundo de la música en general y de la música en general hacia el jazz, ¿no? Es una atracción, una fuerte atracción mutua e irrefrenable que ha derribado absolutamente cualquier frontera. Aquellas cosas que parecían imposibles o políticamente incorrectas, podría decirse que el jazz allanó los caminos para que esto fuera posible. Y los caminos del flamenco y del jazz se cruzaron hace muchísimo tiempo y nos regalan cosas hermosas como esta. Y del jazz con cualquier otro género que a ustedes se le pueda ocurrir, ¿no? De hecho, un hecho incontrastable es la participación de muchísimos géneros musicales en los festivales de jazz más conocidos del mundo. Desde el rock al hip hop, música de los pueblos, podría mencionarse, como lo es hoy ciudadano del mundo, al género jazzero. Juan Carlos Preus con el completo del día de hoy. Javier Merlo en controles. Los esperamos ahorita nomás dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves a la misma hora. Hasta entonces, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.